Pues no tanto. Con otro tipo de deberes hechos también, pero no los de la radio. Bueno, la experiencia estuvo bien. No sé si el haber elegido otro horario o otro espacio hubiera sido más participativo. Entonces, yo me quedo con la duda de haberlo hecho detrás de la cafeta, en la sala de atrás. Yo sí. Creo que estaba bien así, o sea, estaba bien. El domingo pues es un día ya que la gente va cansada de todo el fin de semana. Tampoco creo que hicimos bien en tampoco petar mucho el sonido que tirábamos para afuera ahí en el mismo patio, porque al final era la hora de la comida y tampoco es cuestión de escuchar, de comer, escuchando a mamarrachos. Exactamente, nuestras andeces. Entonces, pues el radio de acción era limitado, que yo creo que también eso nos hacía pasar un poco más desapercibidos, pero yo estoy muy contento. De hecho, he recibido alguna felicitación y en el Instagram también hemos recibido una felicitación de nuestro compa del OVNI, del programa que se emitía en Radio Topo, que le encantó el programa, así que un saludo para... Muchas gracias, Pecu. Al Pecu, que sabemos que nos va oyendo de vez en cuando. Esta semana para fondos no nos hemos querido matar la cabeza, queríamos algo suavecito, un clásico de... ¿esto que serían los 90? Sí, ¿no? Unos 90... Pues los Fugees, con su disco The Score, que lo petó en todas las radiofórmulas, y para gente que no teníamos ni puñetera idea de rap, nos parece estupendo. Un discazo, a mí me gusta mucho, sí señor. Pues eso, nos va a acompañar. Pues no sé, vamos a contarlo en otro... batallitas. ¿En qué metemos nuestro tiempo libre? La semana pasada nos fuimos de Zaragoza, no pudimos asistir al Mundialito Antirracista. Desde aquí un saludo a los compañeros de la emisora que se fueron a cubrir el evento. A ver si alguien se anima a editar lo grabado, lo colgamos en web y podemos echarle una oreja. Por lo que nos han dicho, un 10 por parte de la organización, ¿no? Uh-huh. Que se buscó bastante gente para rellenar la parrilla, unas entrevistas bastante interesantes. Uh-huh. Que así mola, ¿no? Mola llegar y dejar el micro abierto y que la gente tome los micros. El resto del año ya somos nosotros y nosotras las que tenemos que buscar un contenido. Uh-huh. Tenemos luego una intervención de la organización del Mundialito, que ha tenido a bien mandarnos un audio explicando qué tal ha ido el evento este año. Y eso, que nosotros nos fuimos para Barcelona. Hicimos caravana, no era caravana de solteros, aunque muchos de ellos igual sí que lo eran. No era caravana de mujeres. No era la caravana de... Precisamente. De plan. Pero hubo caravana, o sea, llevamos un montón de peña a Barcelona a ver un par de días de conciertos ahí en el pueblo español. Sí, nos juntamos 8 o 9 márdanos en un hostal y nos sufrimos y acompañamos durante todo el fin de semana. Este concierto era en el pueblo español. Yo no había estado en el sitio ese. Mira que he estado a veces en Barna, siempre queda algún sitio por... Pero lo están usando bastante para este tipo de conciertos. Yo creo que la peña de HFMN pues tira de ese concierto, de ese sitio, siempre que tiene, digamos, una medio line-up de festival, 4 o 5 grupos, pues lo meten ahí y yo creo que lo tienen bastante por la mano. Y ahí vimos a los Pennywise, a los Propagandi, Barrelillo. El primer día se llamaba el Festival Reconstruction, ¿no? Uh-huh. Que iba pasando por distintas ciudades y los cabezas de cartel pues eran Pennywise. Eran Pennywise, estaban por ahí Propagandi, Comeback Kid, Madball y tal. Y hay que decir que fue bastante decepcionante, no por los grupos, sino por el sonido, porque hasta Pennywise creo que no se escuchó bien nada. Y bueno, Pennywise pues... Pues no, te queda un poco la sensación, hablabas con la gente y dices, joder, es que... Sin Arrebato, con amplis de mierda, siento la música mucho más que aquí, con semejante despliegue de... ¿Para qué quieres tanto escenario, tanto andamiaje y tanta hostia si luego esto... Hay alguien, no sé, si era un limitador por cuestiones del ayuntamiento o qué, pero eso... Mira, para que estés más o menos, no te digo en primera fila, pero en el centro del concierto y para estar hablando con la gente a tu alrededor y que no tengas que aumentar mucho el volumen... de tu conversación, eso es que algo falla. Algo falla, algo falla, y no sabemos si... Yo creo que podría ser más por temas de dirección artística, de hasta Pennywise no va a sonar esto tan alto. Que eso me parecería lamentable. Pues es muy feo. Sería feísimo, pero... Es una actitud muy de metal, ¿no? Porque quiero decir, si en todo el día no llega al volumen o a la calidad que tiene que llegar, vale, pero es que al final llegó. Entonces esto no... No sé, en fin. Pero bueno, ahí con alegría. Al día siguiente íbamos cagados de que fuera a ser igual de mierda lo de sonido. Y no fue así. Estuvo muchísimo mejor. Belvedere, Strung Out, Cream... los barrilillo y me estoy dejando... Ah, ya, Agnostic Front. Ya, Agnostic Front. Pues ahí lo dimos todo ya. ¿Del primer día con qué grupo te quedas? Del primer día, a la fuerza con Pennywise, porque yo me quería quedar con Propagandi, pero la verdad es que los pobres sonaron fatal, entonces... A mí me gustó más Madball. No sí, sé, por lo menos la forma de ganarse al público del cantante, el tirar del recurso de, bueno, nos manejamos en castellano, ya que son de ascendencia cubana. Y eso se notó. Y cómo se meneaba por el hombre, es un escenario. Espectáculo este tío, sí. El Freddy sabe moverse, suda lo suyo. Y el sábado, pues yo personalmente, con Strung Out, que es un grupo que me gusta a mí mucho. Pero hay que decir que había pelea, ¿eh? Había pelea. Lo escribí muy bien. Belvedere tocando a las 6 de la tarde, que tú no sé si llegaste. No estaba. Muy bien también. Agnostic Front igual los peores. Pues sí. A mí no me charlaron mucho. La verdad es que sí. Y sobre todo tirar del recurso de... Son las últimas canciones. Y hacemos una versión de Los Ramones. Uf, eso dolió mucho pero, en el... Pero hombre, pero hombre. Teníamos a Luismi. Un saludo a Luismi si nos escuchas. Indignadísimo. Indignadísimo con este acontecimiento. Y lo barrilillo muy bien, me gustó, me han entrado ganas de escuchar más discos más allá de la Against the Grain, que me había quedado ahí. Pues es que estos no fallan. No sé, es un grupo que parece que ha sabido envejecer bien sobre el escenario, que no son conscientes de la edad que tienen, de cómo vestirse o cómo, no sé. Te tocan 20 temazos y se dejan otros 40 en el tintero, pues bueno, es que así, es difícil fallar. I horn MCs like Mephistopheles, bringing swords to Damocles. Secret Service keep a close watch as if my name was Kennedy. Abstract rap, simple with the street format. Gaze into the sky and measure planets by parallax. Check out the retrograde motion, kill the notion of biting and recycling and calling it your own creation. Y luego llegaba pues eso, la noche, el recogerse, el intentar descansar y encontrarte con que, pues, a ver, todo el mundo ronca en mayor o menor medida. Yo lo asumo que ronco, pero hay quien ronca más que el resto. Hostia, sí, sí, yo me río porque soy yo uno de ellos. Luego también tenías a gente que hablaba en sueños. Que también soy yo. Que hablabais y por lo visto que habla, se contesta, se ríe de la conversación. Y, o sea, y continúa. Vamos, espectáculo asegurado. Sí, sí. Bueno, teníamos un bicho en la habitación que gruñía de tal manera que acabó. Le acabamos apodando Ronquila. Alguno de nuestros compañeros de viaje no pudo pegar ojo el primer día. El sábado ya estaba hecho unos zorros por no haber podido descansar. Desde aquí mis disculpas de nuevo. Espero que sepáis perdonarme. Creo que hay mucha gente que se va a sentir reflejada con lo que voy a contar, sobre todo si duermes en pareja, porque vamos a hablar precisamente de esto. ¿Qué cosa tan saneada? Puede tan ser, por ejemplo, limpia. Pepe. puede muy ser bien. Antonio, incluso puede ser Lucía, Laura, claro, Marta. Exactamente. En cualquier caso, la ciencia ya lo acaba de confirmar. Atención con esto porque es real. Algunos ronquidos alcanzan los 80 decibelios. ¿Qué son 80 decibelios? Pues es intentar conciliar el sueño junto a una ambulancia en pleno servicio de urgencias. Fíjate, ¿eh? Algunos ronquidos, ya ha visto la ciencia, que tienen mucho que ver, por ejemplo, con el sonido de un tubo de escape de una moto, ajá, cuando lo tienes arrancando a tu lado, o con un tráfico intensísimo, muy concentrado. Así que cuando alguien se levanta por la mañana y ha tenido al lado roncando a alguien que no le ha dejado dormir, es como si hubiera tenido la sirena de una ambulancia en su cabeza y en su oído toda la noche. ¡Qué pena! Ánimo. Ánimo si es tu caso y si tienes al lado a alguien que ronca mucho, que puede ser tu pareja o tu padre o tu madre o quien sea. Buscar soluciones, que seguro que las hay. Seguro, seguro. Ya vamos terminando con lo que es el fin de semana. El sábado pues terminó el concierto, nos despacharon a todos de ahí. Ahora encontramos a Lateros en la puerta del evento que nos abastecieron. Y de camino al hostal, pues... sorpresa. Pues que íbamos con sed. No, íbamos con sed de la mala. De esto que intentamos entrar en un paque. Bueno, paque abierto, vamos, vamos. Y nah, dicen, no, no, señores, que aquí no se vende alcohol a partir de X hora. Y es más, al día siguiente tampoco dejaban hasta las 9 de la mañana, ¿no? Comentó alguien. Sí. Total, que nuestro gozo en un pozo. ¿Qué pasa? Que íbamos andando y de repente vemos un local de música con gente en la puerta que, bueno, parece un local de música latina. Paramos, oh, hostia, no, que es un karaoke. Y allí que nos metimos. La sorpresa de la gente de provincias al encontrarnos con según qué costumbres de, bueno, pues no, nosotros iba con una gorra y no le dejaban pasar. La cosa era que si quería entrar en el sitio tenía que dejar, ya no quitarse la gorra, sino dejársela al portero. Cuidado, sí, sí. No sabemos exactamente por qué, si tiene que ver con... tema de cámaras de seguridad, sí, ¿no? De identificación, que o, si lo, no... o lo que fuera. Nada, una vez en el sitio, bueno, estaba curioso. Tenía su parte diferenciada de karaoke, zona de pub normal con su billar y tal. Nos aposentamos, pedimos la primera ronda y al rato caemos en la cuenta de que era un sitio de ambiente. Nosotros no somos muy, muy observadores. Da igual, nos quedamos ahí unas cuantas rondas, no... una... Aunque yo no sé si era, o sea, sí que había gente de... Era un popurrí. Sí, había un popurrí, porque yo creo que había un poco de todo. Familias, había desde familias. Había familias. Parejas heteros. Había peña sola, que iba ahí, se cantaba sus temas y se quedaba ahí. ¿Solos? Había un chico, un par de chicos, sí. Hostia. Iban solos ahí, que también, oye, una actividad muy sana. El ocio de las grandes ciudades, no sabemos muy bien. Y nada, pues nos animamos a salir y aquí si mis compañeros han tenido su momento karaoke a lo largo de estas temporadas, pues ¿por qué no lo voy a tener yo? Looked at my rearview mirror, police was getting closer. Heard a roar in the sky, looked up and saw the blue thunder. My inner conscience says, throw your handkerchief and surrender. But to who? The Star Spangled Banner. Oh. Bueno, estamos grabando un sábado 24. Ayer viernes estuvimos ahí una parte de los Jailhouse viendo a La Fuina, un concierto de flamenco rock experimental ahí en el Zaragoza Florece. El concierto muy bien, genial. La Natalia, la que canta una fiera, los músicos geniales y el Zaragoza Florece, un esperpento. Y Zaragoza pesta, no florece. Zaragoza Florece, vamos, está florecida como lo que te dejas en el olvidado en el frigorífico que se florece, pero bien, pues así. A ver, pues cultura de la muchedumbre y del anuncio y del food truck y del neón morado y de nada y del amalgama ahí sin sabor y del recaudar, ¿no? Yo no sabía lo que comentabas de que las floristerías, los locales, les dejan montar puesto previo pago de 500 pavos. Sí, al menos en el caso que me ha llegado, así ha sido. Así que nada, pues bueno, esperemos que pase esta época de vacas flacas culturales. Watch out for Gestapo. Y como comentábamos antes, tenemos un audio que han tenido a bien a mandar la organización del Mundialito vía el señor César Criaturas Radiofónicas, que también está ahí en el ajo. Y nada, que nos explique él qué ha sido de esta jornada. Hola, escuchantes de Mondo Modorro y de Radio Topo, el 101.8 de la FM, la radio libre del barrio de la Magdalena. Pues nada, me pedís que haga así un poquito resumen del Mundialito. Pues nada, comentar que hubo, bueno, según la organización, unas 700 personas que se reunieron el sábado 17 de mayo en el CDM La Granja para vivir una jornada de deporte, convivencia y reivindicación en la que la solidaridad y el campañerismo ganaron todos los partidos, como nos gusta decir a nosotros. Gracias infinitas también a la comunidad de Siso de Chaca, que elaboró un menú riquísimo que nos llenó alma y estómago. También agradecer a Radio Topo, que estuvo todo el día dándolo todo y ayudándonos con las entrevistas a diferentes colectivos y a diversa gente que pasaba por ahí. Colectivos pues como Argentines Migrantes, como La Paz de Zaragoza, como Ayuda a Refugiados. Y la verdad que el punto de la radio, que ya es parte indispensable del Mundialito, sirve para ser el altavoz de muchas de las luchas populares que ese día del Mundialito se reúnen. Y aparte de eso, pues ser la banda sonora con gran selección musical que nos hizo bailar y cantar entre partidos. Gracias también a Ara Info por fotografiar todo el evento, y hubo más gente que hizo fotos del evento. Próximamente a ver si colgamos todas las fotos en la web y en las redes sociales. Y también pues eso, a dar las gracias a Ayuda a Refugiados y a La Paz Zaragoza, plataforma de aceptados por la hipoteca, por hacer el saque de honor y atreverse a dar un patadón al balón. Y decir nada, que su lucha es un ejemplo y su presencia en el Mundialito fue todo un orgullo. Aparte, La PA también montó puesto informativo como los 6 de Zaragoza, y La PA, que estuvo presente todo el día, hizo un riquísimo mojito isotónico y solidario en la fiesta postmundialito que tuvimos en Arrebato, en la que tuvimos a nuestros DJs de confianza, Furta Santos, Chico Bosura y al mismísimo DJ Mr. Pendejo. Y la verdad que solo podemos decir que ha sido un éxito, tanto de participación como de apoyo mutuo, de gente que nos ayudó a montar, a desmontar, a arbitrar, a limpiar, a recoger. Que nada, decirles que son una parte más de esto y que son el alma de esto. Y poco más que comentar. Aparte de que, mira, voy a mencionar todos los ganadores que hubo de cada disciplina. En petanca ganaron Viciosas, que se renuevan un año más como indiscutibles ganadoras. En pádel ganó Gigón, pertenecientes al grupo pádel antifascista, y que tras 3 años intentándolo se llevaron el primer puesto. Por fin lo consiguen. Los triples los ganó Jorge Dumal, que pese a haberse apuntado 10 segundos antes de cerrar las inscripciones, no podemos negarle como indiscutible ganador. Al frontenis ganó el equipo Numancia, destacando la presencia de una de las jugadoras, que era semiprofesional y por lo visto dejó al resto boquiabierto. En tenis de mesa ganó Jorge 1 o Jorge 2, no lo sabemos, que aparte nos concedió una divertidísima entrevista que próximamente podréis escuchar en la web de Radio Topo. En fútbol sala ganó África Forever, conocidos por ser el alma de la fiesta en este mundialito antirracista, que no pararon de bailar y cantar durante todo el día. Y les ganaron en una final apretadísima y apasionadísima a los caseteros, que perdieron el tren de vuelta a casetas, pero se ganaron nuestros corazones. En básquet 3x3, Royals 3x3, valga la redundancia, se llevaron el premio después de una intensísima final contra los Rumbitas. Y no se queda atrás, la semifinal del baloncesto, que fue la de mayor anotación conjunta de la historia del mundialito, con un resultado de 14-13, que no 13-12, ¿vale? Y el premio a los valores del mundialito, el premio creemos más importante desde la organización, se lo llevó Directas al Aro, equipo de baloncesto, que ya es un equipo de los decanos del mundialito, y a las que agradecemos acompañarnos y ayudarnos durante todo el día y seguir siendo, como siempre, son unas tías divertidísimas. Así que eso se me ocurre contar, la verdad, del mundialito. Tampoco quería alargarme mucho, pero ya llevo que llevo 5 minutos y medio hablando. Así que nada, Mondo Modorro, la siguiente o vamos para allí o nos llamáis por teléfono, a ver si aprendéis a manejarlo. Así que nada, un abrazo y aquí os dejo con estos chicos tan majos. Pues muchas gracias, César. Pues sí, mola este resumen que nos ha enviado la organización del Mundialito. A ver si más colectivos se animan a hacer estas cosas. Sí, porque siempre mola que alguien de allí... Sí, ¿no? Que muchas veces anunciamos las cosas, pero luego no hacemos resúmenes o, uh-huh, o mostramos los resultados. Está bien. Vamos a seguir con una celebración, una radio hermana de aquí de Zaragoza, Radio La Granja, la radio del barrio de San José. Están de aniversario, 40 aniversario, ni más ni menos. 40 años, madre mía, qué barbaridad. ¿Y qué hacen pues estos? Pues el... Claro. Ya estamos jugando con el tiempo. Cuando grabamos esto, cuando se emite. Vamos a poner cosas claras. El sábado hicieron un maratón de radio, ¿eh? En su sede, pues radio en directo desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Veamos, esto tiene pinta de que se alargará. Pues igual sí, hombre, hay gente que sabemos que tiene recorrido en Radio La Granja. Lo sabemos de buena tinta. Pues, y también... Y teníamos aquí, pues entre ellos, al bicharraco que acaba de hablar, con criaturas radiofónicas. Luego también estarán 10 pulgadas, Zigzag, Decibelios, La Misa del Asno, La Competencia... Lenguaje abierto. Hostias. Y también nos han mandado también una notita de audio sobre el día. Estamos hoy que lo tiramos. Joder, bueno, es que ya que hemos liado a César por una cosa, pues le hemos liado para la otra también. Ya puestos a pedir. Entonces le estábamos pillando ya preparándose para irse en su momento a la maratón. Así que si quieres escuchamos lo que tiene que decir. Venga. Hola Mondo Modorro de nuevo, ¿qué tal? Nada, me pedís que haga un poco de promoción también del 40 aniversario de Radio La Granja, que está siendo en estos momentos, y es pues, una ocasión única para ver una radio desde dentro y pues para felicitar, como no, a esas buenas gentes de Radio La Granja, que hacemos radio desde hace nada más y nada menos que 4 décadas, y hoy en la emisora pues habrá una maratón de todos los programas de Radio La Granja, como El Extraño Mundo de Mika, El Destripador de Discos, Juntos son Dinamita. Eso será de 12 a 1 menos cuarto. De 1 a 1 y media tenemos a Lenguaje Abierto. Seguirá O Sueño de Aragón. A las 2 y media es Solo Beats, Tocan Beats y Rebelión en La Granja. 3 y media a 4, Sopa de Piedras. De 4 y cuarto a 5 menos cuarto, Criaturas Radiofónicas. De 5 a 5 y media, 10 pulgadas. A las 6 menos cuarto tendremos a Zigzag. 6 y media, Decibelios. Y para cerrar, de 7 y cuarto a 8 menos cuarto, La Misa de las, ¿no? Así que invitar a todo el mundo a que pase por la radio. Imagino que la gente de Radio Topo, muchos estaréis ya por ahí. Yo en un ratito salgo para allá. Así que pásate por la emisora, comparte el ambiente y vive un día único de radio, música y celebración. No faltes. Recordar la calle, que es la calle del pintor Martín Bagüés, número 1, en el barrio de San José Alto. Así que nada, compañeros de Mondo Modorro, otro abrazo enorme y lo dicho, la próxima en directo. Besos. Pues me habéis pillado, no había escuchado el audio, me podía haber ahorrado parte de lo que he dicho al principio. Bueno, bueno, no pasa nada. No pasa nada, se repite y ya está. No se ha notado mucho, no se ha notado. A ver si esta gente molaría, yo que no me he podido pasar, molaría que lo subieran esto. ¿Qué van a hacer? El maratón. ¿Qué, qué hicieron? Vaya. Es que... Sí, bueno, con, también como están con el 40 aniversario, sabemos que tienen varios eventos pendientes. No sé si había un concierto en la sala Creedence y para más adelante esperemos que más festivales y celebraciones. Hay que celebrar. Yo, kid, we gotta get our family together, man. You know, we gotta get organized. We just can't be out here, you know, high and smoked up and whatever. We gotta get our stuff. Las chorradicas que traemos de vez en cuando. Este era un día, hoy he buscado el 28 de mayo, ni siquiera sé si hemos dicho que estamos hablando del 28 de mayo. Pues estamos hablando del 28 de mayo. Estamos en el 28 de mayo. Miércoles de 2025. Este era un día muy ocupado, con muchas cosas. He tenido que incluso descartar. Bueno, no voy a pararme en casi nada. Me ha hecho gracia que es el Día Mundial del Juego. Yo como jugón bastante intenso de muchas cosas, de videojuegos, de juegos de mesa, de rol y tal, pues me ha gustado que haya un día que conmemore ya no un juego concreto, sino el hecho de jugar, ¿sabes? Y también me ha hecho gracia que ponía que era tan importante el juego como tal que a fecha 14 de marzo de 2024 la ONU decidió proclamar oficialmente el Día Internacional del Juego también para su celebración el 11 de junio. O sea, que no solo hay una fecha, sino que hay dos, así que sean ambas bienvenidas, 28 de mayo y 11 de junio. Break, navigate to rejuvenate, thought to suicide with my nickel plate. Reconciliation came from my enemy friend, who said family don't bend, we stay silent to the end. Now who would think that your best friend would be your worst enemy? Pues solo digo que nuestros veteranos merecen reconocimiento. Para eso tenemos el Día del Veterano, Bart. ¿Y crees realmente que eso es suficiente para honrar a nuestros valientes soldados? También tenemos el Día de los Caídos. Sí, Lisa, tendrás razón o no la tendrás. Lo importante es que nuestros veteranos tengan un día. ¡Si ya tienen dos! Pues deberían tener tres, les habló Bart Simpson. Death could take you away. It's never guaranteed that you see the next day. At night, the evil armies of Satan don't play. So defend the family, that's the code. Entre otras cosas, también es el Día Mundial de la Nutria. Este me habría gustado comentarlo con nuestro colega de programa. Sí, el Modorro en la Sombra seguro que tendría algo que aportar. Yo aquí no entro a hablar de animales y no está él. Ya. Aquí así son las cosas. Es nuestra referencia. Efectivamente. Hasta que no se pronuncie, el resto no movemos un hilo. Encima, si digo Día Mundial de la Nutria, te dirá, hostia, pues tú sabes que hubo una nutria que no sé qué, se saca la libreta de anécdotas de nutrias exclusivamente. ¿Sabes? A lo mejor. Y... ¿Sabes que estuve en un pueblo en Wisconsin donde... está el Festival de la Nutria, o imitadores del sonido de la nutria, no sé, eso seguramente, seguro que lo controla. También era el Día Internacional de la Hamburguesa. ¿Hamburguesa? De la hamburguesa, pues, me gusta decirlo así. Sin más, pues ya está. 28, es que si nos liamos con la hamburguesa también. Nada. 28 de mayo de 1588. Me meto aquí un par de efemérides antes de pasar a las habituales de efemérides musicales. En 1588 parte de Lisboa la Gran Armada con 130 barcos, más de 30.000 hombres, en dirección al Canal de la Mancha para destronar a Isabel I e invadir Inglaterra. Lo de Armada Invencible lo impusieron los ingleses. Luego yo no sé cómo acabó la historia. Y a falta de concluir ese capítulo histórico de este gran país, ¿no? 28 de mayo del 585 a.C. ocurrió, estas son las efemérides que me gustan, ocurre el eclipse calculado por Tales de Mileto, en el momento que Aliates II libraba la batalla del eclipse contra Ciaxares. Esta fecha servirá de base para calcular otros futuros eclipses. Waits for thinking they important. The night pays in heavenly ways. Ain't nothing free, guys. Knowledge in your family and step into your BI. You see, I stay on top of shit like a fly. My niggas reach when we got beef, then jet down the South Beach. Your mouthpiece is yapping. I hear it in your rap. And my family is sick, so that bullshit can never happen. Just walking the streets, death could take you away. It's never guaranteed that you see the next day. At night, the evil army and Shaitan don't play. So defend the family, that's the code. Y empezaremos con las efemérides musicales. El 28 de mayo de 1949 nace Wendy O. Williams, cantante del grupo de punk rock Plasmatics. El 28 de mayo de 1966, Percy Sledge llega al número 1 en Estados Unidos con When a Man Loves a Woman. La canción se convertiría en uno de los grandes éxitos del músico y incluida en numerosas bandas sonoras. Las malas lo verán, ya nada malo puede ser. Ignoraría su mejor amigo si no pudiera hablar mal. Cuando no hubiera una mujer, gasta su último centavo, tratando de aferrarse a lo que necesita más. Renunciaría. Y dormiría bajo la lluvia si ella le dijera que así debería ser. Este hombre ama a una mujer. El 28 de mayo de 1966, Ike y Tina Turner publican el tema River Deep, Mountain High. La canción fue producida por Phil Spector, quien empleó su característico muro de sonido en la grabación. Spector buscaba crear un sonido épico y grandioso, y para lograrlo utilizó una orquesta completa y un coro, junto con la poderosa voz de Tina Turner. El resultado fue una producción espectacular que destacaba por su gran intensidad y energía. Venga, vamos con Tina Radio. I was a little girl, I had a rag doll. Only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll. But only now my love has grown. And it gets stronger in every way. And it gets deeper, let me say. And it gets higher, day by day. And do I love you, my oh my? Yes, even deep El 28 de mayo de 1991 sale a la venta el primer disco del grupo de rock alternativo Smashing Pumpkins, Gish. The world is a vampire, sent to drain. Secret destroyers hold you up to the flames. El 28 de mayo de 1996, Dave Ahan, cantante de Depeche Mode, sería ingresado en un hospital de Los Ángeles por una sobredosis. Que la muerte de Krusty te deprima. Piensa que la gente muere constantemente. Tú mismo podrías aparecer muerto mañana. Ahora, a dormir. Giovanna e Terra. Giovanna e Terra. Giovanna e Terra. Giovanna e Terra, Giovanna e Terra, e quando già si fa, già si fa. Hoy en Cadáveres Bien Parecidos, Bobby Fuller. Me pongo el traje de sepulturero de nuevo, en el que me siento curiosamente cómodo. Sí, no sé por qué. Para comentar el aciago destino del señor Bobby Fuller. Justo cuando intimaba con la gloria, Buddy Holly perdió la vida en 1959 en el siniestro más recordado en la historia del rock. Y un año después, los miembros restantes de The Crickets lanzaron I Fought the Law. aquella versión primigenia quedó lejos de la cúpula de listas de popularidad, pero luego, un lustro después, fue retomada por The Bobby Fuller Four, unos chicos de El Paso, Texas, que decidieron vitaminarla con guitarras alucinantes. Mucho más potente, la relectura del rock garaje se convirtió en un pelotazo que trepó hasta el noveno lugar de las listas, logró cercado por la creencia en buena parte de Norteamérica de que la canción había sido compuesta por Bobby Fuller. Inglaterra tiene a The Beatles, pero El Paso tiene a Bobby Fuller. Es una consigna que apareció en El Paso Herald Post, que viene a ser el heraldo del Paso, en el otoño de 1964, subrayando el irrefutable ascenso del cuarteto. Precisamente en los meses en que esta nueva versión de Life of the Law pululaba en la radio y provocaba que el grupo recibiera frecuentes invitaciones para presentarse en programas de tele, el cadáver de Bobby fue encontrado a plena luz del día en el asiento de un Oldsmobile azul que le había prestado su madre. Y hacía boca abajo, tenía sangre en la cara y en el pecho y moratones en buena parte del cuerpo. Su ropa había sido rociada con gasolina. El hallazgo aquel 18 de julio del 66, cerca de su apartamento en Los Ángeles, también mostró unos hallazgos curiosos. Un bidón de gasolina medio llenar y una manguera, que se fue el punto de partida de un misterio que nunca fue resuelto. El ejecutivo de Delphi Records, Bob King, llegó al lugar del suceso cuando la policía aún recopilaba evidencias y vio como un detective tiraba la manguera y el bidón a la basura. Este es uno más de esos típicos rockeros y punquetos. Se suicidó seguramente, sentenció aquel investigador, pulverizando cualquier grano de polémica sobre el atípico destino del músico. Auditores, auditoras, sed bienvenidos a este paraíso. Bienvenidos a Hawái lloviendo. Buenas tardes, buenos días, lo que sea. Buenas. Hola, buenas. Otra edición de la librería. Otra edición. Parecía que no, pero aquí estamos. Bueno, hoy vengo muy denso, muy serio y más psicólogo que nunca. Vengo con temas tochos. Cartas a un joven poeta. Rainer Maria Rilke, 1929. Bueno, le he dado mil vueltas a cómo hacer este libro, porque es un libro muy importante para mí, como lo voy a repetir mil veces. Tiene mucha tela que cortar. No sabía cómo hacerlo, rápido por encima, como siempre, así mal, y bueno, fal. Y luego es que no soy muy bueno resumiendo. Entonces tomo la decisión que vamos a hacer dos programas de este libro, del mismo libro. Fantástico. En dos sesioncitas y ya está. Entonces le he dado aquí al crono y venga, vamos allá. Es el libro que más he regalado y el que más he dejado. Es un libro de 100 páginas, o sea, cortísimo. Es bonito, útil y profundo. Un prisma de múltiples claras. Recomendable al 100% o más. Este libro es un must. Pertenece al género epistolar unilateral. Son 10 cartas escritas entre 1903 y 1908, que realmente son 1903 y 1904, y luego hay una perdida en el 8. Bueno, da igual. de entre un joven aspirante a poeta, Franz Xaver Kapus, y Rilke, un poeta ya consagrado, como si Eminem le contestase las cartas con sus barras a un principiante rapero. ¿Vale? Realmente choca que no hay mucha diferencia de edad. Yo me lo leí y pensaba que Rilke ya en su... bueno, pues ya mayor. Realmente el preguntador, Kapus, tiene 20 años y Rilke 28. Pero jodo, con 28 años vaya profundidad, vaya planteamiento y vaya pensamiento de vida que se gastaban ahí en 1903. Kapus publica estas cartas 3 años después de la muerte de Rilke y son solo las cartas de este último, respondiendo a los versos, ideas y preocupaciones y dilemas del aspirante a poeta. Así como breve y rápido, pues Rilke es más poeta que novelista y este es probablemente su libro más leído. Igual es un poco triste porque no dejan de ser unas cartas, pero bueno, realmente es el más famoso y el más leído. Pertenece al movimiento simbolista y ya está, no voy a decir nada más de Rilke. Bueno, una retrospección, que esto me gusta, aunque ya veremos qué pasa con el tiempo. Entre 1903 y 1908, para ponernos en situación de aquel mundo. O sea, el primer número del ABC, el primer Tour de Francia, la primera competición fisioculturista en Nueva York, en España se promulga la ley del descanso dominical, la primera emisión radiofónica, 1906, Estados Unidos, nace Simone de Beauvoir, 1908, se crea el primer osito de peluche, el primer tractor, la primera aspiradora, el aire acondicionado y el reloj de pulsera de Louis Cartier. Bueno. Maravilloso. Maravilloso, 1900 poco, principio de siglo. Este libro me tocó, perdón, me tocó en todo lo sensible. No sé si me llegó a tiempo, no sé si un libro llega a tiempo. Y me pregunto cómo me hubiera afectado el descubrirlo a otra edad, por ejemplo, a los 20 años de Kapus. Habla de grandes temas oscuros y temidos como la duda, la soledad, la tristeza, el miedo a lo desconocido, más o menos en general, pues lo que es una crisis. Y nos quiere enseñar la gema, el brillo, la semilla o el valor que pueden tener estas situaciones. También habla de lo importante de la paciencia, el valor de la introspección y la confianza y la constancia. Mi vida está llena de dudas, preguntas. La soledad y la tristeza han sido siempre mis compañeras. Tengo miedo si me he enfrentado a crisis, llámadme raro. Por lo tanto, Cartas a un joven poeta me ha acertado. Fue y es una enseñanza, me ha consolado, me ha generado explicaciones, esperanza y ha sido un alivio para mí. Es un libro para entender lo que puedan significar malas épocas, vislumbrar lo bueno, por así, de lo que a priori o extensamente se teme y se conoce como crisis. No se trata de abrazar la tristeza y la soledad, volverse un ser gris y vestir de negro, ser un otaku aislado y ver películas de Tim Burton, sino de enfrentar con curiosidad y tranquilidad temas temidos. Esto yo me voy a ir repitiendo, ¿vale? Sí que es cierto que yo he dejado el libro, lo he regalado a gente de diferente edad con la ilusión de que les gustase o les sirviese como me sirvió a mí, pero yo hay una frase que me gusta mucho, no es del libro, que está, tampoco sé si es mía, que es: no todo vale para todo el mundo en todo momento. Esto es aplicable a todas las terapias, a estilos de música y para este libro. Hay una segunda parte de la vida que yo creo que el viaje es interior, donde importa menos la aprobación exterior y uno es más permeable las ideas, es más flexible, más abierto a la escucha, que pueden tener mayor efecto libros como este. A ver, también te resuenan experiencias que ya has vivido, por lo tanto, pues captan tu atención. A lo mejor este libro se lo das a tu hijo de 15 años y te dice, bueno, sí, como, bueno, está bien, y ya está. Bueno, vamos al libro. Kapus es un joven poeta que está empezando, duda de su arte, de si tiene que seguir o es un mierda. No encuentra su sitio en la Academia Militar, donde también estuvo Rilke. Y entonces comienza a cartearse con él, pidiéndole su opinión sobre los versos. Rilke le dice, ya estamos en el libro, todo esto ha sido intro. Rilke le dice, está usted mirando afuera, está buscando la aprobación externa. Nadie puede aconsejarle ni ayudarle. Entre en usted, introspección. Examine hasta dónde llega en su corazón eso que llama escribir. Pregúntese, en la hora más silenciosa de su noche, ¿debo escribir? Si la respuesta es sí, debo, construya su vida según esa necesidad, sumérjase en sí mismo, su personalidad se consolidará, su soledad se ensanchará y se convertirá en una estancia en penumbra donde ya no se le ocurrirá preguntar a los demás. Si su respuesta es no, no debo, tampoco el viaje interno habrá sido en vano. A partir de ahí encontrará caminos propios. Bueno, aquí encontramos ya pues eso, la introspección, escucharse a uno mismo y dejarse de la coerción exterior y de la aprobación. Quien habla de versos, que es en este caso, podemos hablar de ideas, pensamientos, personalidad. ¿Debo escribir?, pregunta Capus. Yo, por ejemplo, pues bueno, a mí me gusta tocar, he estado muchos años tocando y paré. Luego dije, ¿debo tocar?, ¿no debo tocar?, ¿qué significa para mí? ¿Debo vivir así?, ¿debo ver cómo piensa?, ¿debo molar en redes?, ¿debo hacerme un implante capilar?, cada uno. Bueno, ahí están. Habla contigo mismo y olvídate de los demás, ¿no? Un poco más o menos. Dudas y proyectos vitales que se nos van presentando. Entonces, cuidado con la opinión externa y la aprobación, que se cuela. La raíz está en uno mismo, al fondo. Habla contigo mismo. Y entiendo que todas estas formas en las que te ha podido ayudar o te ha podido ayudar a entender un poco experiencias tuyas, es porque estás posicionado, digamos, en la carta del que pide consejo y de que pide un poco dirección, ¿no? En el libro te puede servir también para dar consejo el libro. Sí, totalmente. O sea, poniéndote en el lado del libro. Lo he plagiado cuando he estado hablando con amigos. Lo he plagiado mucho, bueno, plagiado, yo que sé, a mí me ha inspirado y sí. Más hablando sobre todo de la soledad y la tristeza, es la parte que más me gusta del libro. Aquí habla de vivir como artista, vivir como piensas, guiado. Él dice que vivir como artista es vivir como piensas, guiado por tus deseos, tu intuición, confiar en el fruto de lo oscuro, lo inconsciente, lo inaccesible al propio entendimiento. Pues lo que no deja de ser otra cosa de fluir. Esta parte de pues a mí, bueno, no me ha tocado, vaya. Supongo que Bumburi en alguna... Por cierto, bueno, se nos ha olvidado decir que hoy está Rebeca también, ha venido. Buenas tardes, que buenas, no he dicho nada. Es que me lanzaba ahí al libro porque... A ver, dígame. Esto que estás hablando tanto de piensa en ti, piensa por ti... No piensa en ti, piensa desde ti. Desde ti. No es gestal, no, no hagas caso de lo que te piensen los de fuera, etcétera, etcétera. Está muy bien, pero sigue siendo, o sea, es, desde mi punto de vista, un individualismo bastante curioso. Y sí, luego... no mencionas la soledad siempre de la mano de la tristeza, claro, porque la soledad no es el estado natural del hombre. El ser humano es un animal social. Vale, bueno, te estás adelantando bastante porque... No, que tienes razón. Realmente la enseñanza es esa, es decir... claro que no, la soledad, es que bueno, ese es el resumen final. La soledad desde luego que no es el estado natural del hombre, ni estar triste está guay, ni estar solo está guay, sino él viene a decir que va a haber momentos que te vas a enfrentar a eso. No los huyas, no los evites a toda costa y a cualquier precio. Es que luego voy a ir desarrollando eso, ¿vale? Vale. Si empiezo a desordenarme los papeles, porque igual nos metamos en el siguiente programa. Bueno, también habla del crecimiento orgánico frente al lineal. No dice la palabra orgánica, ¿no? Habla de madurar como el árbol que no apremia su savia, que se yergue en las tormentas de primavera sin miedo a que pudiera no venir el verano. Pero el verano viene solo para los pacientes, para los despreocupadamente tranquilos y abiertos. Esto es vivir como artista. Bueno, pues habla de vivir sin miedo, en este caso a la crítica, al fracaso, al rechazo, al abandono, que ya no es vivir como artista, es vivir. Cuidado con estas cosas que a todos, bueno, nos dan miedo, nos hieren, no sé. Vivir tranquilo, despreocupado, abierto y paciente. La paciencia lo es todo, nos dice. Creo que es una enseñanza compleja, pues para gente joven, ¿no? A una persona de 16 años o de 12, no le hables de paciencia. Son los que más vida por delante tienen y menos paciencia, pero bueno, es que es así. Confíe. Dese siempre la razón a usted mismo y a su sentir. Bueno, cuidado también con esto, ¿vale? Aunque no tenga razón, el crecimiento de su vida interior le llevará despacio y con el tiempo a otros reconocimientos. Deje a sus juicios su propia evolución silenciosa, que, como todo progreso, debe venir hondamente desde dentro. Y no puede apremiarse ni favorecerse con nada, sin prisas. Está claro que esto es un individualismo, lo que has dicho, pero es decir, si tú tienes dudas, en este caso yo creo que habla de tu trabajo, de tu arte, no intentes buscar pues, o vender libros o que te escucha más gente. Es como, si tienes dudas en esto, sea honesto contigo mismo y pregúntate a ti mismo y estate solo contigo y límpiate de todo lo demás y entonces verás si te gusta o no, si te llena o no te llena, si vas para adelante o no va para adelante. No se trata de ser solo individualista. A ver, ya sé que no te gusta, pero te la voy a meter otra vez. O sea... Un momento, cuidados. Cuidadín, quieto, cuidadín. Correcto, o sea... ¿Cuidarse uno mismo? Correcto, o sea, el cuidado empieza siempre por uno mismo, es fundamental. Si no, O no, sea, que sí, sí. Todas sí, las madres, cuando, no, cuando criamos a los niños pequeñicos, les enseñamos a cuidarse. Es nuestro objetivo. No sé lo que es eso. Sí, sí. De cuidar niños. Que, sí, hombre, a ver, que yo no estoy en contra de el concepto cuidado. Bueno, pues eso, que uno a sí mismo se tiene que cuidar, desde luego, sí, imprescindible. Vale, bueno, y luego cada uno necesitamos nuestro tiempo para el insight, alumbramiento o despertar. Cada uno toca a fondo a su tiempo. Entonces, a veces hay que darse la hostia y ya está. Para mí este vivir como artista o la creación de una obra, pues bueno, lo que he dicho, puede ser perfectamente la personalidad, la construcción de uno mismo, un proyecto vital, una decisión importante que puede ser una decisión de me mudo, no, no me mudo, acepto un trabajo fuera, ¿no? Como que a veces esas grandes decisiones como, joder, consúltate a ti mismo. Bueno, esto de la paciencia y el fluir, como hemos dicho, pues es más propio de la segunda parte de la vida, pues donde uno busca la serenidad, que para mí es como una de las mejores formas de éxito. Pero ninguno escarmienta en cabeza ajena. Bueno, otra frase así buena, que esta me encanta. Dice, tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón. Intente amar las preguntas, o sea, perdón, intente hablar las amar las preguntas mismas. Pues bueno, la pregunta y la duda. Tenemos una urgencia vital por tener la respuesta a todo y no soportamos la incertidumbre, no soportamos lo que no va a pasar y tiene que ser ya. Vamos a disfrutar del camino, de la pregunta, de la duda. Entonces dice, no busque ahora las respuestas porque usted no podría vivirlas. Aguantar en la duda, en la incertidumbre, se trata de vivirlo todo. Viva usted ahora las preguntas. Quizá luego, sin darse cuenta, un día entrará en la respuesta. Esto pues lo que he dicho, resume un poco la humanidad y al final pues es el origen de las religiones. Como tienes miedos, no te preocupes, yo aquí tengo todas las respuestas. Solo tienes que hacer lo que yo te diga. Bueno, ¿qué más? A ver, Las respuestas rápidas, además, luego muchas veces suelen ser no demasiado buenas. Sí, sí, sí. Y viene, también dice, acepte lo que venga, con gran confianza, aunque solo venga de su voluntad, de alguna necesidad de su interior. Acéptelo en sí y no lo odie. Puede ser, en este caso, pues eso, un pensamiento negativo, una angustia, un malestar, como, ¿esto por qué viene? ¿Qué es? Luego hay otra frase que dice, casi todo lo serio es difícil y todo es serio. Toma, se queda ahí más ancho claro. Yo creo que llevo bien el... Sí. Yo creo que el Rilke, yo también he leído este libro hace tiempo, porque me lo prestaste tú, como bien has dicho. Y creo que exactamente toma el papel como un poco de profesor con el alumno, ¿no? Como de tutor. Claro, pero tiene 28 años, ¿eh? Sí, pero en aquella época 8 años eran, la brecha era más grande que ahora, yo creo. Sí, sí, no, hombre, la gente... O sea, gente, en ese lapso de tiempo se maduró hace un siglo que ahora. Claro, y los 28 años no es lo mismo. Bueno, la soledad. Vamos con la soledad. Ame su soledad y aguante el dolor que le causa con queja de hermoso son. La soledad le servirá de refugio y hogar incluso en medio de relaciones muy extrañas. Y desde la soledad encontrará usted todos sus caminos. Desde el silencio interior y no desde el ruido externo. Vamos a dejar de tener miedo a la soledad. ¿Vale? Capus le escribe en una de las cartas, dice, bueno, aunque los que están cerca están lejos. Como qué buena esa soledad rodeado de peña, ¿eh? Y esa soledad en familia, qué rica como y qué inexplicable, ¿no? Y a quién no le ha pasado. Entonces, bueno, frente a esta soledad en familia, que yo sinceramente me ha pasado mucho y le he dado muchas vueltas, a lo mejor quizá por eso el libro me ha gustado tanto. Rilke aconseja, dice, sea bondadoso con los que se quedan atrás y esté seguro y tranquilo ante ellos, sin asustarles con su confianza, ni con la alegría que ellos no podrían comprender. Por ejemplo, pues que a ti te guste estar solo, que tú quieras ser vegetariano o cualquier cosa así, que a lo mejor tu familia te ve como un raro y pues dices, es que yo aquí encuentro bastante paz. Busco con ellos alguna comunidad sencilla y fiel que no se deba alterar necesariamente al hacerse usted mismo cada vez más distinto. Es decir, esto me lleva un poco a una frase de Jodorowsky, creo que es de Jodorowsky, que dice que la familia es un tesoro desde el que mutar. Es decir, tú vienes de ahí y tú no tienes por qué ser una fotocopia. Tú puedes mutar, tú puedes ser diferente, pero aún así mantén el vínculo. Crea una comunidad. No tienes por qué compartir todo, incluso puede que no te comprendan, pero dice, tenga indulgencia con los que temen a la soledad en la que usted tiene confianza. No cuente con su comprensión y crea en un amor que está guardado para usted como una herencia. Vale, hay familias muy jodidas, pero toda familia tiene una semilla de amor. Entonces, aunque no estés muy bien con tu familia, intenta, si puede ser, no siempre es posible, mantener ese lazo, esa comunidad. Entonces volvemos a no solo apuesta por el individualismo, sino que incluso generes comunidad con los que no piensan como tú. A ver, yo aquí puedo decir algo. Sí, claro. Claro, la familia, sí. O sea, estamos hablando todo el rato de la familia carnal. En este momento es familia carnal, claro, sí. Claro, porque en aquella época supongo que hablaban de eso, pero no solo tenemos familia carnal. Hay familia que la elegimos nosotros. Sí, luego vamos a ello. Aquí esté como... Me adelanto. Sí, sí. No, hombre, es que le comenta tal, las navidades, le dice, no sé qué, me siento solo aquí rodeado de gente, le dice Capus, pues... A mí es que las navidades me pasa eso, o sea, a mí es que es tal cual. También me recuerda un poco al mar, el mar de Iris Murdoch, donde un dramaturgo de éxito pues decide aislarse, decide irse, pero mantiene el lazo con los amigos, con su hermano y bueno, ¿qué más? Dice, pero hay sol, bueno, habla de que eso es lo que hemos dicho ahora, que en la Navidad la soledad se sobrelleva más difícilmente que en otros momentos, pero hay solo una soledad, y es grande, y no es fácil sobrellevar. Y a casi todos les llegan las horas en que de buena gana se querría cambiar la soledad por una comunidad, aunque fuera banal y barata. Cuidado con venderse al diablo por no estar en soledad. Efectivamente, sí. A veces más vale solo que mal acompañado, desde luego. Aquí para mí esta es mi enseñanza. ¿Cuánta gente por no estar un sábado en su casa aburriéndose y encontrando el sinsentido de la vida se lanza a la calle y a hacer cosas que luego dice, joder, ¿qué cojones he hecho? O incluso se casa, ¿sabes? Eso es, te iba a decir, ¿cuánta gente conocéis que se han tirado a una relación un poco precipitada por evitar situaciones de soledad? O incluso tener hijos, es decir, ¿cómo que pasa aquí? Venga, que venga otra persona y me lo soluciona. Respuestas rápidas que no suelen ser a lo mejor muy aconsejables. Sí, eso es. Pero lo que se necesita es entrar en sí mismo y no encontrarse con nadie durante horas. Me encanta esto. Estar solo como se estaba de niño cuando los mayores andaban por ahí. Parecían tan ocupados y no se entendía nada de lo que decían. Porque habla que decir el no comprender es soledad, puesto que te separa. El símil del niño que no entiende el mundo adulto, pues bueno, nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Ahora mismo, lo hondo de nuestro propio mundo, desde la distancia de la propia soledad, hay cosas que no entendemos del mundo. Porque, a ver, ¿quién entiende el sistema socioeconómico en el que vivimos ahora mismo? ¿Quién entiende la democracia tal cual es hoy en día? No tiene ninguna lógica. O lo que hemos dicho ahora mismo, las mierdas en que se enfrasca la gente, el consumismo infinito, la religión, las guerras, las redes sociales. Como, bueno, es decir, igual hay que... decir, es que esto no lo entiendo, yo me retiro un poquito de todo esto. Propone el no comprender frente a la lucha y el desprecio de todo ese mundo absurdo. La lucha y el desprecio al final es participación de lo que uno quiere separarse. A mí me pasa mucho con la religión, que al final lo que odias te encadena bastante. Y a veces invertimos un montón de energía tratando de encajar en algo que no nos gusta. Y es como, no. Bueno, hemos llegado ya al tiempo. Seguiremos... Hay segunda parte, como decías. Segunda, ¿no? Parte, en otra sesión, otra semana. Hay un gran tema para la segunda parte, así como este ha sido la soledad. Bueno, la soledad todavía, sí. Hombre, todavía hay soledad, tristeza y más cositas. Seguiremos hablando de la mierda la sole. ¡Pone la mierda la sole! De la sole, sí. Entonces, bueno, simplemente oyentes, muchas gracias por seguir aquí. Tenéis un deber esta semana y es que cuando veáis a un extraño por la calle, le interrumpís pacíficamente y le recomendáis este programa. Nos vamos a despedir con ya que es un libro importante, pues fue importante para mí el concierto de Ellie Paperboy Reed que hace unos mesecitos fue en Zaragoza y nos vamos con Stake Your Claim. Quit messing around with every man in town. If you want me, baby, we'll be right back.

Pero bueno, cambiaremos de tercio. Ahora vamos a escuchar a otra banda local. Ellos se llaman Pareo y se vienen a definir como demasiados guapos para el punk, demasiado feos para el indie. Su último trabajo se llamaba Para sorpresa de nadie. Aquí encontramos 5 canciones y entre ellas esta que se titula Joder. Venga, muchachos, marchando una contra la depre. Pues empezamos con la agenda. Esta quincena va a ser más, la cosa va a ir más de conciertos, más que nada. Empezamos el jueves 29 de mayo. Señores y badiles, señores y bedeles, y estarán tocando junto con el Canijo de Jerez y Los Estanques en el Jardín de Invierno. en el Parque Grande. Esto está dentro del ciclo de Musical Raso. Viernes 30 de mayo en el pub Utopía Ilusión de Barcelona y Lorenzel de Manresa. Descarga de metal. When Jamaica wear the mask, wear the mask. Stick up kids bumping Fuji La wear the mask. Yeah, everybody wear the mask, but how long will it last? Said. El viernes 30 de mayo también en la sala Creedence Sonora, que es una banda medio camino entre Binefar y Lleida, y The Kid Man. Viernes 30, Yo Diablo y Esquifo en la sala Z. El viernes 30, Les Testarudes en el Rock and Blues. Viernes 30 y sábado 31, mega evento, quinta edición del Jailhouse Reggae en varios sitios. Viernes 30 en la Lata de Bombillas, pinchada con Twin Table Reggae Fever Girl. El sábado en el CSO Kikemur, con Punch Records, con Rudimentario, con Scone 45 y con Juan Monti Stomper. Y el sábado por la noche en el Bembé con Pine de Wake Up Jamaica y el señor Culebras. Todo esto con los anfitriones y el Jailhouse Reggae Crew dando vueltas y pinchando por todos estos lugares. Y ya pasamos al viernes 6 de junio en la sala Creedence. Estará Jody Cass y luego pinchando tendremos a Naskis Mapache. Pace one dies with both eyes on the jackpot. The sound that I'm from beggars eat cat chowder. Sundance kid. El viernes 6 de junio toca Chayanne en el pabellón Príncipe Felipe, pero no hay entradas. Entonces, pues dudaba si meterlo o no, pero bueno, es un referente aquí en esta casa. Así que aprobado, aprobado. Everyone wants to be a cowboy. Grab your gun, boys. Ole he. 45 by my side, do he live? We make this stage. El sábado 7 de junio en Arrebato tenemos una banda griega de street punk que se llaman Omisak o algo así. Y seguimos el domingo 8 también en Arrebato. Adra, ambiente de pabellón psiquiátrico, me gusta esa etiqueta. Gente de Yorkshire, esto imagino que será Reino Unido. Y Gemork, Glitch Dark Ambient Industrial de California. ¿Te imaginas que son un grupo de perritos? Los de Yorkshire. Si lo monta el modo en la sombra, capaz sería, ¿eh? Joder, un grupo de Yorkshire en Arrebato, vamos. A este ya lo podemos retirar en lo alto. Everyone wants to be a cowboy. Grab your gun, boys. Y ya cerramos la agenda con un concierto el sábado 7 de junio. Este se nos ha pasado. Sí, ahí. Hemos hecho ahí un. Sí, vale, no pasa nada. En la sala Creedence estarán tocando desde Italia Big Mountain County. I can take your sunshine, piss in your wine, steal your concubine, walk away with your gold mine. So ooh, ah, achika, mama say, mama sa, mama ma kusai. Fuck the sheriff, I shot John Wayne. Push him off the runaway train in the movie Shame. Yeah, me and that kid, I'm... Gente maravillosa, prepárense porque va a estallar el obús. Es un chiste dedicado a todos estos agricultores del Alto Jalón. Bueno, esto va uno por la calle va a cruzar un semáforo y se le acerca uno y dice, ¿qué es patatas? Se queda el tío así, no, no, gracias, yo no quiero patatas. ¿Que si quieres patatas? No, no, que no quiero patatas, oiga, déjeme en paz. Sigue el tío caminando, se va a la carnicería, compra la carne, sale de la carnicería y se encuentra el mismo tío. ¿Quieres patatas? Oiga, señor, que no quiero patatas, déjeme tranquilo. ¿Que si quieres patatas? Que mire, que no tengo, no tengo dinero, no quiero comprar patatas. Sigue andando. Esto que llega al portal de casa, va a entrar al portal de casa todo a oscuras y el otro detrás. ¿Quieres velas? Y dice, ¿qué pasa? ¿Que también vendes velas o qué? Y dice, no, que si quieres velas, patatas. Oye, ¿lo paramos ya? Pues no sé, es que todo ha sido tan bonito, pero todos son sorpresas. Que seguimos en esta aventura más fuerte que nunca. ¡Gracias, flamenco! Nada, amigo, ya hemos llegado al final. Aquí se queda el episodio 20 de la segunda temporada. Quedan pocos para terminar este año. Pero va muy bien la cosa. Sí, va estupendo. Con ganas, la verdad. A mí me estaba dando pereza volver. Como hicimos este parón, hemos hecho puente nosotros. Un buen puente. Pero las ganas se recuperan pronto. Pues nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber aguantado la turra. Y ya sabéis, si habéis escuchado esto por primera vez, pues nos buscáis por iVoox o por la página web de Radio Topo, que tenemos majaronadas iguales o peores que estas. Chao. Chao, chao.